Esto es Hasta la Llena Online Radio. Hola, bienvenidos a todos. Un nuevo programa de Hasta la Llena. Y como siempre, hagan varios estrenos y con mis amigos Rodolfo y Tomás. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Todo bien, Romina, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Y acá está Tomás, que es quien ha elegido música. La música que vamos a escuchar hoy la ha elegido él. Y bueno, lo presento y que nos cuente por qué. ¡Aguante Jimi Hendrix, loco! Ese no fui yo, ese fue mi gemelo malvado. Así que bueno, muy contento de estar acá, de vuelta los tres juntos. Y tenemos estrenos de qué hablar, vimos varias películas los tres. Así que creo que se viene un buen programa. Sí, hoy por suerte hemos visto varias pelis y hemos hecho algo que generalmente no coincidimos mucho los horarios de ver las películas juntos. Y eso estuvo bueno, así que lo implementaremos, me imagino. Así que, bueno, podemos empezar para romper un poco el hielo. ¿Y qué les parece si empezamos por una película que hemos visto los tres, que es Marte Necesita Mamás? Sí, Marte Necesita Mamás, una película de Disney, de animación CGI. Mejor dicho, no es animación CGI, sino es Caption Motion, que es la técnica en la que primero se filman los actores realizando toda la película y después se anima encima de eso. Básicamente esa es la descripción. ¿Quieres ampliar un poco más, Tomás, que la tenés más clara? Y es como una especie de versión moderna del rotoscopiado, pero la diferencia es que les colocan trajes con sensores y sensores en las caras de los actores para poder tener una captura del movimiento de las expresiones y después derivar esos movimientos a los personajes están animados. Normalmente por eso en este tipo de películas la cara y el cuerpo de los actores suele parecerse mucho a la de los personajes. Uno puede notar algo, por ejemplo, en la gama de John Cusack o en Greenville algo de Dan Fogler. Entonces es principalmente debido a eso y tiende a generar movimientos mucho más armónicos y realistas. Sí, exacto, es un doble juego que está bueno. De mundo, de universo artificial por partida doble, ¿no? Donde la animación está como humanizada y los humanos aparecen también como animados. Así es una técnica más que interesante. Bueno, seguimos con un poco de qué iba la historia. Sí, me parece bien. La película está basada en una novela de Bertolt Brecht. Y básicamente es la historia de que Marte... la forma de vida de Marte es tipo colmena de abejas o tipo hormiguero, en donde hay una reina madre que en este caso se llama supervisora. Todas las marcianas, por así decirlo, trabajan en función para el bien del planeta y no tienen tiempo para cuidar a sus hijos. Entonces para eso tienen un tipo de nanarobots o nanabots, mejor dicho, que cuidan a los chicos, pero cada 25 años tienen que instalarle en la memoria a esta nanobot, los marcianos, un tipo de memoria humana. ¿Una personalidad? Claro, una personalidad de madre. Y para eso secuestran cada 25 años a una madre terrestre, insertan los recuerdos de madre terrestre a las nanorobots, y después a las madres las aniquilan. Estamos hablando de una película para chicos. Y esto le sucede a el personaje principal de la película, que es Milo. Milo, exactamente, que después de una pelea con su madre ve cómo los marcianos la secuestran para borrarle los recuerdos. Milo se mete en la nave espacial, viaja a Marte y allí se encuentra con Kribble, exactamente, ando un poco mal con los nombres de los personajes, que también es un humano que está en Marte y que le explicará un poco cómo es la onda, y entre los dos tratarán de rescatar a la madre de Milo antes de que la aniquilen. No, lo que pasa es que este personaje, Gribble, era un personaje que estuvo en la posición de Milo. Es decir, fue un niño. Fue un niño que a unos 25 años antes pasó por lo mismo que él. ¿No era un espía de Reagan que había ido porque el planeta era rojo? Bueno, nada, creo que una de las cosas interesantes que tiene la película es, por un lado, el reparto y, por otro lado, quienes están detrás de la película. Tenemos a Robert Zemeckis como productor de la película, bueno, recordadísimo director por películas como Forrest Gump, Contacto, El Náufrago y una de mis favoritas, no, mejor dicho, mi favorita, Volver al Futuro, y que en el último tiempo estuvo dedicado casi exclusivamente a trabajar en películas de animación y muy muy vinculadas a los más chicos. De hecho, la productora que realiza esta animación es Image Mover, que es de él, y que con la que él realizó El Expreso Polar, Beowulf, una película que a mí me encantó, Los Fantasmas de Scrooge, y produjo junto con Spielberg Monster House, que más o menos iba por este mismo camino que esta película, que Marte Necesita Mamás. Ninguna fue un gran éxito. Marte Necesita Mamás, que es la más cara de todas, fue el peor, fue la que más fracasó económicamente en Estados Unidos, también fue un fracaso de crítica, al punto de que la próxima película de animación, Caption Motion, que iba a ser Robert Zemeckis, que era la remake de Submarino Amarillo de los Beatles, la película con los Beatles, mejor dicho, y que acá los Beatles iban a ser actores, fue cancelada. O sea, ya habiendo filmado Caption Motion, lo cual es muy triste, imagino la depresión de Zemeckis. Bueno, pero volviendo a la película, tenemos también a Seth Green, que es bastante recordado por sus roles en series de televisión principalmente, y que había dado voces al personaje de Chris Griffin en Padre de Familia, que tiene su serie que es Robot Chicken. También trabajó en Buffy, La Casa de Vampiros, viene trabajando desde que es muy chico, trabajó en Días de Radio haciendo Woody Allen cuando era chico. Sí, tiene bastante tiempo en la pantalla. Dan Fowler y Joan Cusack. No, lo que quería agregar era que tiene 37 años Seth Green. O sea, es una locura. O sea, ¿de qué se alimenta ese muchacho? Pues no lo parece a eso hoy, que más que 37 parece 17. Sí, en la película interpreta a un chico de 11 años. Bueno, ¿qué les pareció? Básicamente acá hubo una serie de... Estamos muy divididos esta semana con el gusto por esta película especialmente. Bueno, empiezo yo, la vi hoy la película, hoy jueves, y a mí me gustó, me llevó una agradable sorpresa. Realmente no entiendo por qué tuvo tan malas críticas. No digo que es la gran película, pero realmente fue una película que me entretuvo mucho, que me divirtió, los momentos humorísticos me parecieron muy acertados. Me gustó mucho a nivel visual, esta cuestión de este Marte oscuro, que es como un reflejo que podría llegar a ser la Tierra, con un gran basural subterráneo que me hizo acordar mucho a Wall-E, y que también, o sea, tiene como esta también una oscuridad, lo que son los pasillos de las bases espaciales, que me hicieron acordar a Tron, una cosa retro, una cosa futurista muy interesante. De hecho, los trajes de las marcianas me recuerdan mucho. Fue una de las cosas que más me hizo recordar a Tron, El Legado. Sí, también la iluminación. Y no me pareció una película tan infantil como dicen algunos. Me pareció que es muy profunda en lo que es la cuestión de relación madre-hijo, madres e hijos. Un poco conservadora, clásica, eso creo que es un poco de los años 80 y 70, y también con una onda New Age, de medio hippie, que me gustó. A mí me pareció una película muy agradable, me divertí. Tiene algunas flaquezas en el guión, admito, pero me reí mucho, y me pareció que por lo menos el personaje de Dan Fowler era muy bueno. A mí me generó una sensación, y es que la película estaba vacía. El tema de la familia está pésimamente mal construido. Primero, la forma en la que tienen de describir el rol de la madre, ¿no? Que es un eje central adentro de la película, la importancia de la madre. Y que lo primero que se diga, y lo que más se sostenga a lo largo de toda la película, es acerca de la utilidad de la madre en cuestión funcional, ¿no? Me da de comer, me limpia, me enseña esto, me enseña lo otro, me hace tirar la basura. Eso, o sea, es... está vacío esa cosa de justificación casi capitalista acerca del rol que tiene que cumplir la madre en la sociedad, se tiene que quedar adentro de la casa y hacer todo eso. Y después, más adelante la película, cuando quieren tomar la parte sentimental y hablar acerca de la familia como institución, está todo muy tirado de los pelos, es como, está dibujado, literalmente hablado, está dibujado, y no porque sea una película de animación, sino que está dibujado adentro de la película eso. No se lo construye, no es cinematográfico, es como, bueno, así es como deberían ser las cosas y punto. No hay realmente una explicación o una profundizar acerca de eso. Hablan acerca de la ecología, igual en ese sentido es muy superior. Hablan acerca de la belleza pictórica, de las imágenes y todo lo demás, lo cual, lo más lindo de la película es directamente un robo a Avatar. Entonces yo me pongo a pensar en todo eso y la película va perdiendo y termina siendo un pastiche mal hecho de un montón de cosas que otras películas hicieron y mucho mejor. Mucho mejor. Me quedo toda la vida con la profundización acerca de lo que es el rol de la madre del gigante de hierro que el de esta película. Yo no estoy de acuerdo con vos, Tomás, porque de hecho me pareció que lo que hace la película en ese sentido es darte la información exacta, o sea, no subraya las cosas. Y creo que trabaja con el término de sutileza y trata de no hacer tanto hincapié en la parte más dramática, aunque tiene su parte dramática. Todo tiene, creo que está en la medida justa, en la medida justa. O sea, que no está ni subrayado, o sea, y se entiende, y no necesita tampoco profundizar demasiado. Yo creo que la idea básica está, uno puede estar o no de acuerdo con el conservadurismo que tiene la película sobre la mirada de la familia, pero para mí eso está. Para mí, personalmente, bueno, la historia me pareció que es un poco ñoña, un poco predecible, y eso de conservadurismo, no, siento al revés, que me parece que, como decía Rod, en esta peli, que parece como infantil, hay como otras parrillas donde uno puede leer cierta actitud más reaccionaria de en contra de alguna forma de emancipación, así como muy exagerada femenina, donde parece que los padres no tuvieran necesidad de existir. Y que me parece que aboga eso, una vuelta a los orígenes. Por eso hay como una, hay ese visionado que del que hablaba Tomás antes, de una obra hecha en piedra, y como que ellos a raíz de ahí caen en lo que es la familia y demás. Es bastante trillado, si se quiere, pero creo que igualmente una de las características que más me interesaron fueron las personificaciones, o sea, como estaban vestidos, como hablaban los marcianos, tenían como un toque muy oriental desde el acento de cómo hablaban, aunque era inteligible, la vestimenta, esa celadora tiene como un típico vestido chino, o sea, tiene como una cosa china que está buena, y también los hombres. Además también los cuadros japoneses que están en la casa, ¿no? O sea, vos fíjate eso. Y sí, los hombres en realidad son como mezcla de monos y aborígenes, lo cual es medio irónico. Sí, son como hippies. Yo los veía como muy hippies, desde la barba y el pelo medio como rastas cortas. Era muy verde. Me gustó mucho esa cuestión visual de cómo retratar a los marcianos. Quiero hacer una pregunta, ¿no? Si así, poniéndonos todos una mano en el corazón, pensemos en los últimos estrenos de películas de animación apadrinados por Disney. Tenemos La Princesa y el Sapo por un lado, Toy Story 3 por otro y Enredados por otro. Esta película no le llega ni los talones a cualquiera de los tres, es una vergüenza al lado de cualquiera de estas tres, me parece. Porque tenemos tres películas que van de muy buenas a excelentes, muy interesantes las tres, cada una con lo suyo, y esta es como que es, no sé, el hermanito pobrecito, el hijo no querido. Yo no concuerdo, o sea, no concuerdo tanto, o sea, creo que en muchos sentidos es superior esta a Enredados. Me gustó, yo creo que en muchos sentidos es menos infantil, me parece, y también tiene mucho de película de culto. O sea, creo que hay, o sea, ya desde el título, Marte necesita mamá, parece sacado de una película de clase B de los años 50. A mí personalmente todo este aspecto retro y este aspecto clase B me engancharon muchísimo y me gusta. Y para ir cerrando le voy dando la calificación, para mí es 4 butacas. Sí, eso que vos decís retro me gusta. De hecho, hasta la tipografía del nombre de la película tiene mucho de años 70, y también es esta idea del espacio. Siempre Estados Unidos, cuando arma una película, aun cuando sea de animación y para niños y demás, tiene como esta cosa de histórica, de competencia con los rusos y demás. Y ahora no me parece raro que esta gente que habita Marte tenga como ese aspecto chino, porque si yo me guío por Pax American, el documental que se estrenó hace varios meses, el próximo enemigo estadounidense de cara al espacio es China, así que no me parecería raro que haya como una cosa ideológica y enmascarada entre tanta ficción. A mí me hace acordar un poco, me hace pensar un poco en la disciplina que tienen los japoneses también durante la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión piramidal que tenían, que es muy estricta, también me hace pensar, o sea, solo que los japoneses era al revés el lugar de la posición de la mujer y el hombre, pero me parece que algo hay, y bueno, o sea, es rojo Rusia, rojo Japón, rojo China. Rojo Marte, como exactamente. Así que bueno, para ir cerrando yo también, le pongo unas 3 butacas. Bueno, entre este horrible cover de la canción de Bob Dylan y esta película de mi muy, muy, pero realmente muy querido Robert Zemeckis, que me ha decepcionado, bueno, no comparto muchas de las cosas que dijeron, tampoco la película me parece que sea un desastre tan grande, tiene un par de cosas interesantes, pero es un estreno infantil de una calidad muy inferior a lo cual nos está volviendo a tener acostumbrado Disney, y en muchos sentidos tal vez la más clásica de todas las películas en cuanto a la fórmula Disney acerca de la visión que tiene de ver las familias y todo lo demás, así que en mi caso son 2 espectadores. Bueno, entre otros estrenos también tenemos que se estrena Amor sin Límites, El Abismo y El Mundo es Grande y la Salvación está a la vuelta de la esquina. Y también tenemos un estreno nacional que parece ser bastante interesante. Tenemos a Darín y a Sebastián Bornstein haciendo Un Cuento Chino. Sí, es verdad. Acá Romy y yo vimos Un Cuento Chino. La segunda película de Sebastián Bornstein. Bueno, yo creo que ya no hace falta aclarar que es el hijo de Tato y que fue guionista, director de los programas de Tato Bores, y después siguió como director de otros programas de televisión, como La Cajita Social Show, creo que era, ¿no? Y sobre todo creo que fue más conocido por El Garante y después por Tiempo Final, programas más recientes. Sí, es lo que iba a decir también, Tiempo Final, y es verdad. ¿También hizo La Condena de Gabriel Doyle, puede ser? Malandras y El Garante. Exactamente, así que una buena carrera televisiva. No tuvo mucha suerte con su ópera prima cinematográfica, justamente llamada La Suerte Está Echada, porque la película tuvo un gran presupuesto, no cumplió con las expectativas de crítica y público, a pesar de que tenía a Marcelo Mazzarello como protagonista y Gastón Pauls. Es una comedia absurda, medio patética, medio melancólica, que lamentablemente no lograba del todo impactar, o sea, no era muy efectista que digamos, creo yo, y el humor no era demasiado absurdo. Así que no quedó en la memoria. Creo que le va a ir mucho mejor con Un Cuento Chino. ¿Qué opinas vos, Romy? Mira, no tuve oportunidad de ver esa ópera prima que vos decís, pero sí, Un Cuento Chino es una peli muy, muy interesante. Y no sé si es de las típicas que uno ve en el cine como más comercial al que le está abriéndose, digamos. Así que eso es una buena jugada. Ricardo Darín acá está excelente y compartíamos con Rodo antes que está incluso mucho mejor que en Carancho, una de las últimas producciones que le hemos visto, y también en la mucho mejor que en esta producción chileno-española que hizo El Baile de la Victoria, exacto. Me convenció mucho más. Vamos a contarles allí brevemente de qué va la historia. Nos encontramos con Roberto, que se encuentra un día ahí como en la costanera, no sé si estaba, no estaba pescando, pero está ahí como haciendo un picnic, no sé, es un personaje bastante curioso. Él es un excombatiente de Malvinas, que uno nos enteramos después de eso. Bueno, pero vale la pena decir ese dato. Sí, o sea, es una de las sorpresas de la película, pero bueno, seguí contando. No, pero no es tan sorpresa porque hay una escena, que no la voy a decir, que uno saca un poco ficha. Pero bueno, igualmente, para mí era importante decir esto, no para adelantar cosas de la película, sino porque me parece que es como una de las primeras veces que aparece como un personaje que no está ni loco ni tiene como cosas trilladas que uno liga a excombatiente, y eso está bueno. Sí, por ejemplo, no es un taxidermista con epilepsia que tiene ganas de robar un banco. Por ejemplo, eso es bastante interesante. Lo que sí hay de Darín, del clásico Darín, es que putea mucho. Pero hay puteadas que están geniales, sobre todo esas que hace solo en la casa y cuando algo pasó ya hace como 3 horas y sin embargo él tiene ahí su puteada lista. Entonces, bueno, como decía, Roberto está en Costanera y de repente de un taxi bajan a un chino golpeado que es Jun, y entonces él lo ayuda y hay todo una incomprensión porque ni Jun sabe español ni él sabe chino y se tiene que hacer cargo de él, va, no se tiene que hacer, pero le surge porque pese a todo lo gruñón que es un muy buen tipo, y entonces lo lleva a su casa. Primero intenta dejarlo en una comisaría, luego intenta dejarlo en la embajada china, no consigue resultado y termina haciéndose cargo, y tratan de buscar a este familiar que tenía Jun en el país, en principio sin mucho resultado. Y entonces en esa convivencia forzada, como que uno va aprendiendo del otro. Me gustó bastante esa relación igual de un argentino con un chino. Y además me hizo acordar a dos personajes de una película española que se llama Tapas, que había dos personajes que se veían también trabajando, obligados a una relación, pero bueno, era bastante diferente porque ese personaje español trataba de abusarse un poco del otro y además ese oriental sí hablaba español, lo cual cambiaba diametralmente la relación. Sí, es una película bastante curiosa porque tiene extremos. Es una película que yo creo que puede pasar del drama a la comedia en un minuto, de ser una película muy minimalista a ser una película de superproducción con efectos especiales, tiros, escenas bélicas, escenas que parecen sacadas de Diamante de Sangre también en un minuto. Y estas cosas, estos excesos que tiene, esta forma de ir de un extremo a otro, en algún momento le juega a favor y en algunos momentos creo que en contra, especialmente todo lo que se refiere a la guerra de Malvinas, que a la mayoría de los críticos no le gustó. A mí me gustó, pero me parece que quizás a nivel visual debería haber sido un poquito más minimalista. Por otro lado está todo este tema de lo absurdo, del absurdo y lo patético en los personajes. Él trabaja mucho en eso, o sea, lo ha trabajado en televisión y lo trabaja también en Las órdenes de Echada. Acá lo profundiza con un poco más de dramatismo, poniéndolo en los hombros de Darín todo el esfuerzo, ¿no? Porque está perfecto, como este ferretero ermitaño, rutinario, agrio, que de repente le llega este chino del cielo. Porque, o sea, hay como una... El cielo, en la película hay muchos símbolos, el tema de los aviones está por todas partes, muy interesante. Y esta vaca que cae del cielo, que es lo único real de la película, que una vaca cayó del cielo en un barco y mató a gente. Es una película profunda, creo yo, que no hay que casarse con las superficialidades. Tiene algunos momentos humorísticos muy buenos y otros que no funcionan tanto. Hay dos subtramas que de las cuales una a mí no me gustó para nada, que es con un policía, que me pareció totalmente de más, y una trama amorosa es con una chica del campo que lo desea a Roberto y él como que no le da bola. Esta chica del campo está interpretada, a mí me gustó, a mí muy bien, por Muriel Santana, en su primer protagónico después de la serie Ciegas Citas. Así que bueno, o sea, es una película que tiene sus sus grados, o sea, a nivel de, tiene sus convencionalismos, tiene algunos clichés y lugares comunes, es un poco predecible, pero aún así es una película que da pie a la reflexión. O sea, siendo un cine comercial, creo yo, porque se apunta a lo comercial con Ricardo Darín y todo, no es la típica película comercial. Creo que es una película que deja algo, y creo que es un atributo, eso es una agradable mejoría en lo que es la carrera de Sebastián Borenstein. Y bueno, yo particularmente doy 3 butacas. Sí, yo coincido también, le doy 3 butacas. Creo que a diferencia de todo, esos como momentos minimalistas entremezclados con algunos de furor así visual, yo le contaba que lo relacionaba un poco al realismo mágico de países del este, sobre todo el checo, como que me hace acordar a eso. Sé que ese tipo de cine no es un cine que suele gustarle a todos, o tan fácil de digerir. A mí, como me gusta, yo encontré algunas conexiones desde la misma fotografía también. Había algo que me llevaba a ese realismo. Y también rescato esto de que es en principio una comedia, pero que indaga mucho más profundo, que deja como mucho más reflexiones, que hay un drama y que hay mucha tristeza, hay mucho dolor. De hecho, en las historias de estos personajes hay una conexión, hay algo de destino. Entonces uno termina la película y más allá de los momentos de risa y demás, se queda con esta idea de destino y qué cosas tienen o no sentido, ¿no? Y cuando una película deja preguntas que respuestas, a veces es un acierto, y esta creo que es una de ellas. Así que 3 butacas para Un cuento chino. Bueno, otro estreno de la semana es Amor sin Límites, título original Ondine, con Colin Farrell y Alicia Bachleda y Alison Barry, que es la niñita. Básicamente se trata de un cuento tradicional irlandés. Esta película está dirigida por Neil Jordan, el mismo director de películas como Entrevista con el Vampiro, El Juego de las Lágrimas. Y esta historia se desarrolla precisamente en Irlanda, más precisamente en West Cork. Y es un cuento de sirenas, si se quiere. Tenemos un Colin Farrell que tiene un nombre bastante particular, su personaje, que es Siracusa, y que es un pescador que un día en sus redes rescata por casualidad a una mujer que él cree que está muerta, está viva, y su niñita está enferma, y como que se crea la fantasía de que es una mujer, una criatura marina, ¿no? Como una ninfa marina. Y en la tradición de la mitología irlandesa está esta figura, y que cambia, puede cambiar el destino de la gente y demás. Creo que si hay una de las cosas que más valoro de esta película, es la fotografía, es la estética. La fotografía es a cargo de Christopher Doyle, y hay una preponderancia de verdes, de climas, de nublados. O sea, creo que sale en todo su esplendor Irlanda, y que sirve mucho para este cuento tan tradicional. Las actuaciones están realmente muy buenas. Yo quedé como algo enamorada así de Alicia Bachleda. Me parece que es una de las mujeres más hermosas que he visto en los últimos tiempos en el cine. Ya la había visto en el año pasado en el Festival de Cine Alemán, en Friendship. Me había parecido muy linda, y además actúa muy bien, y además canta. Es una actriz polaca que nació en México en realidad, pero bueno, desarrolla toda, vive en Polonia. Y además he notado por algunas películas y viendo qué cosas he hecho, que o es políglota o tiene facilidad para imitar acentos, porque la he visto hablando perfecto en inglés, en polaco, obviamente, en alemán. En rumano. En rumano, la película, así que parece que tiene este don. Las películas de Neil Jordan en general tienen una poética, como una cadencia poética en sus imágenes, y siempre van hacia lo personal, lo íntimo, lo onírico, y esta no es la excepción. Sin embargo, hay como decía antes, es un cuento y hay cosas de realismo, y hay veces que eso juega como un poco en contra, ¿eh? No sé, como que hay unas cosas que no terminan de cerrar sobre todo a nivel guión. Sí, bueno, no, nada, quería decir, a mí en la película me gustó bastante, a mí me gusta mucho Neil Jordan, especialmente este Neil Jordan. No me gusta tanto Neil Jordan Michael Collins, no me gusta Neil Jordan Entrevista con el Vampiro, me gusta este Neil Jordan que es mucho más osado, creo yo, que no le importa tanto el qué dirán, que le gusta mezclar la fantasía con la realidad, que puede hacer En compañía de lobos, una excelente película de terror donde da vuelta el mito de Caperucita Roja. Ahora todos están copiando de él, y da vuelta todos los cuentos de Hans Christian Andersen, una película de los años 80, muy revolucionaria, con muy buenos efectos especiales. Había hecho El Hotel de los Fantasmas, otra película fantasiosa, otras más raras como En sueños, Desayuno en Plutón, películas que están en el límite entre la fantasía y la realidad. Y me gusta mucho este Neil Jordan, inclusive algo mágico, hay cierto de eso en El Juego de las Lágrimas, el tema de los engaños, de qué es esto en realidad que estamos viendo. Y Ondine pertenece de vuelta a esto, no es como en su última película Valiente, que era una vengadora anónima. Y en este sentido a mí me gustó, no encontré fallas a la película, me encariñé mucho con ella. Me gustó, inclusive me gustó Colin Farrell, no me suele gustar Colin Farrell, me gustó Colin Farrell, me gustó Alicia Ujoy, me gusta Stephen Ria, su actor fetiche, como siempre, está espectacular. Para esa yo le doy 4 butacas. Bueno, yo sin embargo le doy 3. Creo que hacia el final hay un flashback que narrativamente no suma nada, estéticamente es muy interesante, juega con el blanco y negro, aborda una especie como de cómics, es interesante, pero no narrativamente, donde digo que es donde encuentro fallas, donde encuentro que hay situaciones que son forzadas, como que es para avanzar la historia, para que cierre y demás, y también los personajes algunos momentos no están del todo bien delineados y tienen actitudes un poco incomprensibles. Ahí es donde encuentro las fallas, pero bueno, para mí son 3 butacas. Bueno, seguimos con otro de los estrenos de la semana, esta vez una película búlgara, de origen búlgaro, coproducción con Alemania, que se llama El Mundo es Grande y la Salvación está a la vuelta de la esquina. Es del director Stefan Komadarev, y trata la historia de un chico alemán que pierde a los padres en un accidente automovilístico. Entonces va en busca de él, lo único que le queda es el abuelo, que vive en Bulgaria, y entonces hace con el abuelo, le empieza a contar la historia de los padres que se tuvieron que escapar de Bulgaria durante la dictadura que había en los años 60 y 70 en aquel país. Se tuvieron que escapar a Alemania, y en esta cuestión de ida y vuelta, flashback y al presente, se cuenta esta historia tanto del abuelo como de los padres como de él, las 3 generaciones. Es una de esas películas emotivas, comedia dramática, que además mucho sucede en un tipo campo de prisioneros en Italia, no campo de prisioneros, sino campo de exiliados en Italia, donde hay gente de diferentes nacionalidades con los que este chico convive y ve esta cuestión de la tragedia de los padres. En cierta forma se puede relacionar un poco con lo que pasa, con muchas historias que pasaron acá en la época de la dictadura, también de exiliados y chicos que tratan de encontrar su identidad. Es una linda película. Me parece que caen en algunos lugares comunes efectistas en lo que es emotividad, y se resaltan más que nada por la excelente interpretación del actor yugoslavo Miki Manojovic, que había trabajado en Underground de Emir Kusturica. Así que bueno, esta película búlgara que es muy raro encontrar una película búlgara que se estrene últimamente, agradable, con algunos excesos surrealistas quizás, pero aún así interesante lo que es la historia. Yo le doy 3 espectadores. No, you could never guess to who you're talking. Bueno, y antes de pasar al estreno de la semana, quería mencionar el predio. Además, me parece que vale la mención. Hoy estamos dando el programa, es 24 de marzo, Día de la Memoria. Y esta película de Jonathan Perel, que fue realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, habla acerca de la ESMA, o de la ex ESMA, que ahora se ha transformado en un lugar para recordar lo que pasó de nuestra historia. Y básicamente tiene preguntas Jonathan Perel. Es un documental más que interesante, que vale mucho la pena verlo. Es sin palabras, sin música, son planos secuencias muy largos. Es un documental puramente contemplativo. Y uno no termina de quedar del todo claro si él está de acuerdo o no con lo que se está transformando ese predio. O sea, hay como esta idea de lugar y de sentido, el sentido que tuvo y el sentido que tiene y el que eventualmente podrá tener. Me parece que es muy muy personal, y es lo más interesante que tiene este documental, además de no tener ser absolutamente directo, es decir, que uno tenga dudas de verdaderamente a qué está apuntando, o sea, si está de acuerdo en algunos proyectos o no. Lo interesante es que te empuja a visitar ese lugar, y creo que eso es importante, porque no es lo mismo ver este documental sin haber ido nunca a ese lugar o conocer ahora qué se está haciendo. Así que es un documental de menos de una hora que vale muchísimo la pena ver. Así que para mí son 3 butacas. Bueno, y nombramos 2 estrenos que ninguno acá vio, que es El Abismo, una película argentina con Juan Palomino, y Bummer Summer, una película de cine independiente estadounidense que se vio el año pasado, creo, en el Bafisi. Y bueno, pasamos al estreno de semana, que es Sucker Punch, una nueva obra del cineasta, por así decirlo, Zack Snyder. Bueno, hablando de Zack Snyder, es quien inspiró la música que estuvimos escuchando y vamos a seguir escuchando durante el programa. Y es una película que está dividiendo bastantes aguas, y yo, en cierto modo, después de haberla visto, me siento un poco dividido. Porque, por un lado, tiene algunos planos muy bonitos, y, o sea, Snyder filma bien. Creo que decir lo contrario sería faltarle un poco respecto a algunas cosas que él hizo, pero cada vez que veo sus películas siento que son vacías. Me pasó mucho con 300, me pasó con Watchmen, que tenía algunas cosas muy interesantes, pero en general la película le faltaba algo. Era como que las historias no eran de él. Y esta es la primera vez que hace una película de una historia de él, ¿no? Donde la escribió él, la pensó él, le salió de adentro. Se nota la legua que le salió muy de adentro, porque es prácticamente su fantasía desbordada. Pero no tiene alma la película, no te está diciendo algo. Es como, sí, bueno, como está diciendo acá Romero, es una fantasía sexual, ¿no? Pero es un videojuego y su fantasía, todo mezclado en una sola cosa, empaquetado, servido para una generación, para que sea visto por una generación MTV y que creció en internet y que, bueno, vive, por así decirlo, en cierto modo, detrás de una computadora, separado por una pantalla, un mundo que hay allá afuera y de su imaginación. Yo creo que en la película hay mucho de eso, y creo que esa cosa de que está pensada para ser vista por este tipo de gente genera también como que haya también una pantalla realmente entre el espectador y la película, y no nunca termine de conectarse o meterse realmente adentro de la historia. Es un desfile de fuegos artificiales y nada más. Yo creo que es una película que hace apología a la misoginia, el fetichismo, Y también, como decía, es una cruza entre un videojuego y los videoclips. O sea, al principio de la película para mí era un videoclip detrás del otro, al punto que yo pensé que la primera película se me vino a la mente con comparación es The Wall, pero sin la parte, sin la crítica social. Acá no hay una crítica social, no hay una crítica política, no hay una visión, una identidad ni nada. Vos decís que la película más autoral de Snyder, y para mí, si bien es la película menos intelectual, menos pensada de Snyder de parte de este guión, sí de lo visual, creo yo, pero no de lo del guión, es como algunos la comparan con El Origen por una cuestión de que es, bueno, todavía no contamos la historia, es básicamente la historia de una chica, Baby Doll, que es acusada de asesinar a su hermana y la meten en un asilo mental o manicomio en los años 40-50, y el padrastro soborna a uno de los camilleros para que le hagan una lobotomía. Tiene el doctor que va a hacer la lobotomía va a tardar 5 días en llegar, y en ese lapso de tiempo ella crea una fantasía en donde el manicomio en realidad es tipo un burdel, y a la vez del que ella y sus compañeras se tienen que escapar de este burdel, y a la vez cada vez que ella tiene que representar un número de danza dentro de este burdel, ella se crea subfantasías, por así decirlo, donde ella y las compañías tienen que luchar, cumplir misiones en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, por así parece, en lugares medievales, y entonces, y nada más. O sea, básicamente la película no sale de lo que es el fetichismo, no sale de lo que son los lo que es el arte pop, ¿no? La estética, esta estética pop, y los personajes no tienen nada, los personajes están vacíos, no hay actuación prácticamente. O sea, creo que hay un personaje que es el que da las misiones, que es Scott Glenn, que es el que más habla en toda la película. Los 5 protagonistas prácticamente no hablan, ponen muecas, la verdad no sé si es que ponen el cuerpo y su figura, por así decirlo. Sí, porque, o sea, puede ser que sean buenas actrices, acá no lo demuestran, por lo menos. Quizás Abby Cornish un poco, pero muy poco. La verdad es una... Jenna Malone está bastante bien, y a mí Emily Blunt me gustó, por más que lo único que tenía que hacer era prácticamente ser una escultura, pero está dentro de todo, en algunos momentos logra sacar algo. A mí Emily Browning no me gustó, Gina Malone, comparto a Bicornes también, y el enorme Scott Glenn da el soporte, pero más allá de eso es muy poco lo que puedo decir esta película. Creo que tiene una estética que está definiendo muy bien Zack Snyder, basado mucho en las historietas, pero el problema es que esa visión de historietas está muy mezclada con esta visión de que decía Tomás de los videojuegos y de los videoclips, y es un pastiche que no logra del todo definirse. Sí, eso es lo que más a uno le queda, me parece, de la película. De hecho, pensaba en los créditos. Yo me acuerdo que estudiaba cine en el primer año, que hablaban que los créditos son parte de la película, que uno no debe verlos, y de hecho si uno ve toda la película y ve los créditos, esa especie de Nine con Moulin Rouge, que desconcertante, o sea, es también, porque la película es desconcertante también, o sea, que me parece que los créditos hablan de por sí, como resumen de la peli, que como decía Rodo, es entre cruce de este estético de violencia y de belleza, porque de hecho todas las chicas que salen ahí, si hay algo que son guapas, pero es una belleza tan plástica que es muy poco carnal, o sea, se queda, siento eso, claro, así que es lo que veo, es mi mirada como femenina. Lo que me parece otra cosa de resaltar también de este entrecruce, como dice Rodo, de pop, de pastiche, es también que, por ejemplo, la historia transcurre en los años 50, y de los años 50 vemos muy pocas cosas ahí, o sea, hay un entrecruce todo el tiempo de bandas sonoras, de actuales, de como nada, de cosas absolutamente posmodernas, en definitiva. Y después la reminiscencia también a un montón de historias, de otras historias, de películas como Inocencia Interrumpida, de Kill Bill, obviamente. O sea, es como una idea que creó Snyder, pero a la vez que está invadida por ideas que ya venimos viendo y no hace tanto tiempo, me parece. Yo en cierto modo había pensado en la película como una mezcla entre Moulin Rouge y El Laberinto del Fauno, porque tiene un poco de ambas cosas. Y creo que a mí lo que me costó hacer con la película es tratar de ubicarla temporalmente, porque es un poco anacrónica. Porque por un lado tiene, te hablan del Kaiser y te muestran Zeppelins alemanes. Hay una escena que, bueno, hace acordar bastante al Hindenburg. Guerra de trincheras, y por el otro lado la ves con un comunicador hipermoderno, súper finito, para poder hablar con las compañeras. Y también sumado a eso, cosas fantásticas como dragones, robots ultramodernos. Es como que hay una cosa anacrónica constantemente a lo largo de la película. Pero toda esta cosa de sumar también, por otro lado, hace que uno no piense tanto en qué es lo que está viendo. Yo me acuerdo que una vez un profesor mío me dijo que él estaba en el cine viendo Star Wars y que la película le estaba gustando mucho, pero en un momento paró la pete y dijo que estoy viendo, porque hace 2 horas que no estoy pensando en nada. Y con todo lo bueno que tiene Star Wars, en este caso uno puede agarrar y sacar, pero pienso en Sucker Punch y de repente digo, bueno, está bien, estoy viendo, tiene ralentis, tiene explosiones, tiene mujeres muy bonitas, tiene sueños y todo lo más, pero parás la pelota y decís, ¿qué estoy viendo? Y nada, es realmente un videojuego en donde uno ni siquiera puede participar, porque en el videojuego vos elegís un personaje y lo haces mover y te representa ese personaje a vos, pero acá es como cuando estabas en los fichines y te dicen, che, ¿querés que te pase este nivel por vos? Pero eso es todo el tiempo. Es todo el tiempo ser un espectador en un videojuego y nada más. Yo creo que, o sea, voy a salir un poquito en defensa diciendo que Snyder crea un universo propio, o sea, no hay que ver este universo como un universo real. A mí el tema de que la banda sonora no se corresponda con la época no me molesta mucho. De hecho, bueno, estaba en Moulin Rouge. Esta es una buena banda sonora, como dice Tomás. Estaba en Moulin Rouge. Eso no molestó a los que le gustó, a mí no. Pero, por ejemplo, me gustó mucho lo que ese recurso, cómo lo utilizó Sofía Coppola en María Antonieta. Así que eso no me molesta tanto. Pero sí me molesta que en esas mezclas de intenciones visuales, Snyder trate de infiltrar una historia muy dramática que tiene que ver con la pedofilia, que tiene que ver con la trata de blancas, con algunos temas muy profundos que son muy banalizados en la película, y además de estar banalizados, con esta estética están repleto de una solemnidad y un sentimentalismo pretencioso, telenovelesco, que si sacamos todo lo visual y dejamos solamente eso, nos encontramos con una de las peores novelas que pude apreciar en el cine en los últimos años, y de las peores formas de tratar estos temas. O sea, es más, casi haciendo apología a ellos, si uno quiere meterse bien adentro, porque es casi, no sé, a mí mucho no me gustó a nivel ideológico, ahora que la pienso. Yo debo decir que concuerdo bastante con eso. Una de las cosas que me quedan, de lo primero que se me viene a la mente con Zack Snyder, es que es un director que tiene películas con muy buenos comienzos pero muy malos finales. Y yo creo que es algo que de lo cual esta película sufre bastante. Te puede gustar o no el principio. Es funcional a la película, claramente, y plantea de entrada los códigos con los cuales vas a estar viendo, que es lo que hace, creo yo, que un comienzo sea bueno, independientemente si después el producto final te gusta o no. Ahora, el final le juega completamente en contra de lo que planteó la película. Le da, como decías, un aire de solemnidad y te determina demostrando que la película era mucho más pretenciosa de lo que en realidad parecía. Porque si uno dice, bueno, está bien, todo lo que quiere hacer la película es un tour de force con estética de videojuegos y videoclip, vuelvo a repetir toda esta cosa, los ralentis, las explosiones, la figura idealizada de la mujer, algunas referencias al anime, por así decirlo, pequeñas, pero que están presentes, entonces, bueno, está bien. Pero después, al final, es como que, bueno, de todo esto tenés que sacar una lección moral y salir siendo una mejor persona. No, hermano, pará. Si vos querés hacer eso, tenés que empezar desde otro lugar. el moralismo y la moraleja están para otra cosa y no me puedes tratar de vender eso. Que es algo que, por ejemplo, yo rescato mucho más de Inception, que la criticaron un montón por ser vacía. Me parece que tenía mucha más historia, un guión muchísimo más cuidado y en todo sentido una película mucho más superior, mucho más interesante, y que te daba por momentos lugares a pensar qué era lo que estabas viendo y tratar de sacar algo de eso. Y a pesar de ser bastante innovadora o bastante original a nivel visual, trataba de ser realista. O sea, Nolan trata de ser realista. ¿Cómo va a salir Superman el año que viene con la dirección de Snyder, producción de Nolan? No lo sé. Bueno, yo no soy un fanático de Nolan, porque hoy por hoy, viste, todo el mundo son fanáticos de Nolan, son todos fanáticos de Fincher, y yo no soy fanático de ninguno de los dos, aunque hay algunas cosas de Nolan que me han gustado mucho. Pero la verdad es que es realmente una incógnita. Creo que Snyder trabaja mejor con cosas que no son suyas y es muy respetuoso en general a la obra que lo antecede. Fue muy respetuoso con El Amanecer de los Muertos, fue todavía aún más respetuoso con Watchmen, pero con 300 todavía más respetuoso. Así que creo que en ese sentido uno puede esperar una adaptación fiel al espíritu del cómic. No sé cuál de todos los cómics con el cual se va a guiar, pero eso es algo que me da un poquito de esperanza, ¿no? Mano de Nolan atrás y una persona que es fiel a la obra original. El problema, igualmente, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque creo yo que todas las adaptaciones que vos decís, si bien puede ser fiel a nivel visual, no logra profundizar todo lo que está detrás. Que, o sea, si uno lee Watchmen, si uno lee 300, hay material atrás para profundizar, y Snyder se quedó con lo superficial. Lo mismo que con El Amanecer de los Muertos, para mí es incomparable con la película original de George Romero, que hace mucho hincapié en el absurdo del capitalismo y del consumismo, y que Snyder lo trata con una forma también de solemnidad y tratando a los zombies como si fueran monstruos, cosa que Romero hacía todo lo contrario. Así que a mí lo que hizo con Snyder con Amanecer de los Muertos no me gustó, a pesar de que considero que es la mejor película de Snyder. Y por otro lado, vos decías a nivel ideológico de Sucker Punch, bueno, 300 es una película totalmente fascista, y esto va dedicado a mi amigo Carlos Rey. Bueno, no se me ocurren muchas más cosas que más o menos las que decían los chicos. Lo que sí quiero aclarar, que cuando decía de que había como una diferencia entre quizás el tiempo en que transcurría la historia y que no se correspondía, no sé, con la música o con cierta vestimenta y demás, no era una crítica, era decir que es una de las características de lo que es pastiche y de lo que están atravesado por el pop y por un recorte de un montón de géneros y gustos variados. Sí, completamente de acuerdo con que se tocan o se sugieren temas importantes. Sí, creo que lo de los temas importantes, bueno, ya habíamos tratado de profundizar un poco, pero yo me estaba quedando un poco con lo siguiente, ¿no? Uno hoy entra a la sala llena y encuentra, por un lado, la crítica de Matías Sort, un fanático del genio, y por otro lado, la de Carlos Rey, que es una persona que tiende a gustar del buen cine, por así decirlo, con todo el respeto del mundo. No lo estoy usando de modo peyorativo, por amor de Dios, nunca, pero creo que hay un poco de eso, ¿no? Aquel que le gusta el género, aquel que le gusta a Zack Snyder, va a salir contento de la sala. Esa es una realidad y creo que sería un error negarlo. Es como aquel que le gusta ver las películas de Michael Bay va a ver Transformers y va a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no por eso hace que la película sea buena. Y tampoco me parece que es justo juzgar a una película por de la forma en la cual creo que Charlie la juzgó en su crítica. Creo que acá con Romina Rodo y yo estamos terminando de cubrir la gente que está en el medio, ¿no? El espectador promedio que puede encontrarse con que no está tan de acuerdo con una postura y tanto con la otra, por más que puede que le haya gustado o no la película. Perdón, esta vez quiero corregir una cosa, estoy completamente de acuerdo con todo lo que puso Carlos Rey en su crítica. Bueno, yo no hay algunas cosas técnicas que de las cuales hizo mención que yo no comparto del todo. Charlie, que me estás escuchando, perdóname. Pero estoy de acuerdo con que para mí Sucker Punch no es cine. Es cierto, y eso es algo que debo decir, que en cuanto a la definición más purista del cine, yo también tengo que compartirla. Está más cerca de ser un videojuego o un videoclip que de ser cine. Sobre todo porque no, la película no se sostiene por una historia, no se sostiene de forma dramática, sino que se sostiene por el artificio, pero en el peor de los sentidos, es decir, por el golpe de efecto, por te meto un ralenti y te cambio el movimiento acá, y nunca te dejo realmente que pares la pelota para pensar qué es lo que estás viendo. Y la película tiene cosas que podrían haber sido analizadas o podrían haber sido utilizadas de forma dramática. El tema de la locura es algo que tendrían que haber profundizado mucho más, era básico y lo dejaron completamente descuidado. Y por otro lado, la película tiene esta cosa de en ciertos pequeños momentos de tratar de ser cinearte con esta cosa de los silencios, de construir fotogramas pseudo pictóricos, pero no, nunca termina de convertirse eso. Es como realmente, creo que es, o sea, más lo pienso, más me doy cuenta que es un pastiche la película y no funciona. Sí, acá Tomás se ríe porque cuando salimos de la sala y hicimos una pequeña calificación, él le había dado 3 butacas, le había dicho, para mí es buena, o sea, no es tan mala. Y ahora me parece que está cambiando su juicio, ¿no, Tomás? A ver. No voy a seguir sosteniendo lo de las 3 butacas por el hecho de que no la pasé mal en la sala. Me entretuvo la película y todo lo demás. Si yo hubiese pagado a la entrada, no hubiese salido del todo decepcionado, y no soy un fanático de Snyder. Me dejó, vuelvo a decir, un gusto parecido al de Watchmen. 300 directamente no me gustó, y El Amanecer de los Muertos sí me gustó, no viva Hulk todavía. Pero sigo con esa cosa así visceral de agarrar y decir, hermano, no me terminas de cerrar la película. Me parece que musicalizan muy bien las escenas, la música de la película es excelente, eligió muy buenas canciones y los covers son muy interesantes. Aplaudo a Emily Browning por el cover que hizo de Sweet Dreams con el que habla la película, porque me gustó mucho. Pero sigo diciendo, o sea, eso no termina de ser una película. La suma de sus partes no hace que una obra de arte sea buena. La película puede tener una buena fotografía, puede tener buenos efectos especiales, puede tener buenas actuaciones y todo lo demás. Pero si no hay realmente un autor detrás, si no hay alguien que guíe todo eso hacia un lugar, todo esfuerzo fue en vano. Y eso es casi una de las cosas más imperdonables que puede tener una película. Pero sigo pensando que aquel que va a ver la película Sucker Punch sabe qué es lo que va a ver, y no calificarla también en función de eso también sería un error de mi parte como crítico. Yo estoy completamente en desacuerdo con Tomás. En ese sentido, yo creo que no es una buena película. No puedo, para mí sería hipócrita decir que es una buena película, más allá de los rubros técnicos, que no me parecen para nada del otro mundo. No me gustaron las actuaciones, no me gustaron los covers. Me habían gustado los covers que aparecían en Watchmen. No me gustaron los covers de Sucker Punch. No me gustó la versión de Minnie Browning de Sweet Dreams. Así que como no me gustó nada, excepto la actuación de Scott Glenn, y más allá de admitir que Snyder puede ir en busca de una estética, como a mí no me gusta esa estética por la que va a buscar, yo le doy solo una butaca. Y bueno, y Romina, aunque ahora no puede ya estar presente, nos había dicho que le daba 2 butacas. Así que con esto estamos cerrando el programa del día de hoy. Vamos a nombrar 2 tristes fallecimientos que hubo en esta semana. El primero fue Michael Goh, un actor que nació en Malasia pero se crió en el cine británico, que participó en muchas películas de la productora Hammer, pero tuvo más renombre cuando Tim Burton lo llamó para personificar a Alfred en las 2 primeras películas de Batman. Después siguió haciendo de Alfred en las películas de Schumacher, y nuevamente trabajó con Burton en Sleepy Hollow, La Leyenda del Cine Sin Cabeza, y puso su voz para El Cadáver de la Novia y para Alicia en el País de las Maravillas. Falleció a los 94 años hace poco tiempo, una triste pérdida. Y ayer, bueno, se fue una de las más grandes divas que hubo en el cine de Hollywood, una leyenda viviente, bueno, hasta hace poco, del séptimo arte, la gran y majestuosa Elizabeth Taylor, que casi todo el cine de Hollywood se puede resumir en toda su carrera, desde el cine más infantil comercial de la época de oro hasta el cine más profundo, más intelectual, que con inspiración del Actor Studio de los años 50-60, y después el cine épico, cuando hizo Cleopatra, Quo Vadis y otras, y hasta el cine británico intelectual de los años 70, y también participó en películas infantiles en las últimas décadas con apariciones especiales, o Los Simpsons, o la última película que hizo en cine fue Los Picapiedras. Una triste pérdida, una gran carrera, una gran mujer, ocho matrimonios en su haber, dos de ellos con el gran Richard Burton. Estaba muy enfermo últimamente y falleció lamentablemente a los 79 años en el día de ayer. La vamos a extrañar bastante. Y bueno, y una última cosa, también terminó el ciclo Les Avant-Premières en el Patio Bullrich. Hubo excelentes películas para mí, muy muy buenas, por ejemplo Rompecorazones, Gainsbourg, que ya había recomendado, Kamsa, La Otra, Un Profeta, así que hubo buenas películas, y recuerdo que el 6 de abril empieza el Bafisi. Bueno, en nombre de Listeiro, las leyendas nunca mueren, ya nos ha dejado un maravilloso legado y una parte de su vida en sus películas, así que bueno, como dice Romina, vean mucho cine. Apaguen sus teléfonos celulares antes de entrar a la sala. Será hasta la próxima. Muchas gracias.